En pantalla, el ingeniero Ricardo Santillán, presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y el ingeniero Víctor Ortiz Álvarez, gerente general del Instituto Peruano de Mantenimiento y vicepresidente para América del Sur del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Ah, escuchen, ¿ah? Es vicepresidente para América del Sur del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. Qué interesante, ¿eh? Vamos a conversar más adelante con el ingeniero Ortiz. Comenzamos con el ingeniero Ricardo Santillán Chupitas. Ingeniero, se acortan los días para Conimera 2015 y magno encuentro de ingenieros mecánicos y afines que van a tratar temas de gravitante actualidad referido al petróleo, al gas, a la minería. Tres potenciales sectores de la economía nacional. Bueno, ¿cuál será, digamos, la tónica en el desarrollo de este evento, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre es un placer venir a esta hora del ingeniero, muy importante para dirigirse a todos los colegas. Bien, efectivamente, tenemos un gran reto en el 21 Conimera, el cual se ha caracterizado por brindar un aporte al desarrollo de la ingeniería nacional, ¿no? Y en esta oportunidad estamos tocando tres temas importantes: energía, ingeniería aplicada e innovación tecnológica. El CONIMERA siempre presenta sus tres escenarios tradicionales, que son los trabajos de investigación, las conferencias magistrales, donde se han convocado a diferentes personalidades de los sectores mencionados: energía, minería, industria, ¿no? Además, tenemos lo que es la exhibición técnica, donde las empresas tienen la oportunidad de presentar productos y servicios que ofrecen. En esta oportunidad estamos incorporando también la presentación de póster técnicos y las charlas técnico-comerciales en el sector que es la ingeniería mecánica, eléctrica y ramas afines. O sea, eso en principio, digamos, es un gran aporte a la nación en estos tres sectores. Uh-huh. Ahora, si hablamos, digamos, de los trabajos técnicos, ¿no?, presentados hasta el momento, tenemos más de 80 trabajos de investigación, temas inéditos realizados por investigadores de diferentes universidades del país, pero también realizados por investigadores de diferentes universidades extranjeras, de Brasil, de Colombia, Ecuador, México y España. O sea, siempre el CONIMERA ha traído personas o personalidades del extranjero, siempre. En cuanto a presentación de trabajos también, pero ahora hay mucho más. Tenemos 5 países adicionales involucrados, ¿no? Igualmente, los ámbitos de mayor interés en este campo son energía e innovación tecnológica. La mayor cantidad de trabajos que se han presentado son en estos dos sectores. Igualmente, esto implica, digamos, mucha creatividad e innovación en todas las soluciones tecnológicas que aportan los profesionales, tanto en el procedimiento como en los procesos realizados para solucionar estos problemas. Bien, eso, digamos, en cuanto al aporte del CONIMERA y los trabajos técnicos que se han tenido hasta el momento. Claro, usted no menciona mucho de lo que es innovación, ingeniero Ricardo Santillán. ¿Estamos en camino a tecnificar el país? Tanto hablamos de dejar de lado ya hace mucho tiempo de seguir vendiendo productos primarios, productos iniciales, y bueno, pasar a la fase siguiente que nos va a permitir estar como los países desarrollados, a vender productos con valor agregado ya desarrollados técnicamente y vender productos de calidad ya. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuánto, mire, nos falta? Yo le digo, en este momento, según el World Economic Forum, uh-huh, en el periodo 2014-2015, 2012-2013 y 2013-2014, hemos bajado en cuanto al ranking global de competitividad, ¿no? Del puesto 61 que estamos antes, ahora estamos en el 65. Bueno, no ha bajado mucho, pero el factor de innovación, estamos ocupando el puesto 117 de 144, es decir, estamos bien bajos. Pero, ¿cuál es la forma que tenemos que realizar para poder, digamos, en el año 2050 estar considerados dentro de una de las 6 economías mejores, uh-huh, del mundo? No estamos hablando de Latinoamérica nada más, sino del mundo. Tenemos mucho que hacer, especialmente en los siguientes campos. reformas estructurales e inversiones productivas en infraestructura. El talento y la innovación son los ámbitos en los que los líderes del sector público y el sector privado deben colaborar con mayor eficacia para alcanzar este desarrollo sostenible e incluyente. Debe haber una mejora del marco institucional en todos los sectores, público y privado, y propulsar las inversiones que efectivamente impulsen esta innovación. Las inversiones inteligentes y selectivas deben ser realizadas en base a un enfoque coordinado que se basa en una estrecha colaboración entre el sector público y el sector privado. Entonces, esto de aquí es lo que debe primar en el futuro para todos los futuros estadistas, para los políticos y en general para las líneas profesionales. Claro, es lo que se llama, ingeniero Santillán, una política de Estado, ¿no? Que salga con las facilidades, agilizar expedientes, la tramitología que tanto se habla, que son prácticamente una traba constante a la iniciativa privada que está deseosa de participar, los colegios profesionales, como es el Colegio de Ingenieros, con propuestas interesantes, que es definitivamente que hay que dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar ese objetivo. Definitivamente tenemos todo para hacerlo, pero no hay que ahondar más el tema en el sector educación. Definitivamente, todos los sectores, privado y fundamental público, educación. Estamos pensando y realmente estamos en una buena línea en cuanto al sector de educación. Pero hay que darle mayor impulso al sector de educación. Es lo único que nos va precisamente a realizar todos estos temas que hemos tocado hoy día, impulsarlo de tal manera que podamos lograr en el año 2050, que es a donde estamos apuntando, a ser la sexta potencia o economía de mayor crecimiento en el mundo. Incidiendo en el tema Conimera 2015, ingeniero Santillán, la cantidad de trabajos técnicos presentados hasta el momento, bueno, estarían ya revelando la calidad y el interés de los ingenieros por lo que queremos, ¿no? Investigación. Investigar cuáles son los ámbitos de mayor interés, dónde se enfocan estos trabajos de investigación. Lo de mayor interés, como le dije, estaba en la parte de energía e innovación tecnológica. Específicamente, claro, dentro de ellos, ¿cómo se están dando estos trabajos? Mire, yo tengo acá precisamente algunos temas, algunos títulos, digamos, de los trabajos que se están presentando. Por ejemplo, uno de ellos importante viene a ser optimización de la operación de centrales eléctricas mediante curvas de eficiencia de las turbinas. Algo que antes se tocaba simplemente como una optimización en función de la eficiencia. Pero acá es eficiencia netamente del tema de turbinas. Otro, diseño y fabricación de un prototipo de una máquina para extraer frutos de nuez de una capacidad de 100 kilos por día. Tenemos también, nos han presentado un modelo de turbina de triple efecto, totalmente novedoso e innovador. Diseño y fabricación de un generador de una turbina eólica utilizando elementos finitos. Por ejemplo, Universidad de Lima. Tecnología de información y aplicación de Smart Grid en la distribución eléctrica. Smart Grid es un sistema de distribución totalmente novedoso que se da en otros países europeos e incluso americanos constantemente. Pero aquí realmente es recién se va a iniciar el tema de Smart Grid. Entonces estamos un poquito atrasados en ese tema, pero ya se están tocando acá temas como esos, ¿no? Diseños, por ejemplo, de un controlador adaptivo para el seguimiento de trayectorias de vehículos aéreos autónomos. Así como estos temas, digamos, totalmente innovadores, son los que se están presentando en los trabajos que tenemos, tanto en innovación, tecnología como energía. Perfecto, ingeniero Ricardo Santillán, gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a estar en comunicación con usted hasta el día que, los últimos días que llegue ya el momento de decir bienvenidos a Conimera 2015. Ingeniero. Permítame hacer la invitación a todos los colegas, tanto mecánicos, electricistas, industriales, mineros. En realidad todos los sectores tienen que ver con mecánica eléctrica, todos los sectores. Realmente, ya sea como lo que va a tocar acá el ingeniero Ortiz, mantenimiento, diseño, optimización, construcción, todo ello tiene que ver con mecánica y electricidad. Y precisamente a eso está dirigido el CONIMERA. Interesante, ingeniero. Vuelve a ser, digamos, clara y precisa esa parte del himno del Colegio de Ingenieros, ¿no? Los ingenieros son los impulsores del desarrollo de la economía del país. Y qué cierto queda esto, ¿ah? ¿Eh? Definitivamente. Gracias, ingeniero Santillán. Gracias. Vamos a ir a una pausa. 8:46 PM. Pero antes al ingeniero Ortiz Álvarez para su saludo. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar frente a ustedes y creo que sería interesante abordar los temas de lo que es gestión de activos desde el punto de vista de conservación de maquinarias.